televisión. Han puesto 3 días estos temas. Hermano, en verdad que estaban picosos. Es que yo no me miro predicando, hermano. Entonces, pero así como estaba checando, si me estaba predicando a mí, no crean, hermano, me edifiqué yo mismo. Sí, porque... No, mire, le voy a decir esto. Había un pastor famoso, no recuerdo si era Spurgeon, Charles Haydon Spurgeon. Le he hablado varias veces de Spurgeon. Me parece que era Spurgeon, que estuvo en una crisis una vez, una crisis tremenda. Pero crisis tremenda, y me parece que fue así, que estuvo, creo que era él, no estoy seguro que era él, o era otro de los famosos, pero me parece que era él. Así que si usted oye que no era él, perdónenme, pero no estoy seguro si era él o no era. Y dice que él estaba pensando, seriamente pensando renunciar al ministerio. Sentía abrumado. Y dice que le dijo a la iglesia, yo necesito tomar un tiempo para airearme, unos días para airearme, para buscar a Dios. Y dice que se fue por el interior del país. Usted sabe que un verdadero cristiano no pasa el domingo sin ir, aunque esté fuera de su ciudad, sin ir a una iglesia. Algo busca para adorar a Dios. Y él dice, se metió a una iglesita pequeñita. Spurgeon era un hombre que le predicaba a 5,000 gente todos los domingos. Imagínense ir a una iglesita de 50, de 20 gente, y allí 100 gente. Él pensaba pasar desapercibido. Se metió, se escurrió y se sentó a escuchar el sermón. Y cuando se paró el predicador a predicar, dijo, hermano, yo le voy a predicar un sermón que no es mío. Este sermón es del hermano Spurgeon. Dijo, pero este sermón ha edificado tanto mi vida que yo fui a escucharlo, tomé nota y yo se lo voy a predicar a ustedes. Y que se aplana con el mismo sermón de él. Y le dio una santa paliza y dijo, Señor, reprenda al diablo, yo me voy a predicar otra vez. De ahí se paró con gloria a Dios. Bueno, no iba a hablar de eso. Are you okay? Are you with me? ¿Están conmigo? Ok. El libro de los libros está proyectado a la pared. Los hermanos de la televisión se preguntarán a veces, ¿qué es lo que ese hombre hace con esa computadora ahí? Amén, porque no miran lo que se está saliendo para allá. Gloria a Dios. Amén. Pero ustedes tienen el privilegio de mirar lo que se está dando allá. Vayan buscando su Biblia, ese no es el versículo. Hay más versículos. Y yo le voy a pasar. Hemos estado hablando en estos días, ¿se recuerdan ustedes? ¿De qué? De que hay algunas cosas de las cuales usted tiene que huir. Ya le hemos hablado bastante de esto, ¿verdad que sí? Y dentro de las cosas que tiene que huir, hablábamos de huir de la murmuración. Ya hablamos del pueblo de Israel, cómo murmuraba. Huir del amor al dinero. Huir de qué más, de la fornicación, pasiones desordenadas. Y estábamos hablando de que usted tiene que huir de la infidelidad. Hermano, esto que le he estado hablando en estos días es tan importante. Oiga esto. Ahora, después que pasó la política, lo que pasó es que yo más convencido estoy de que esto no lo arregla nadie. Aquí, hoy se lo dije en la radio, se lo dije medio, no tan claro, pero yo creo que el que tenía oído entendió lo que yo dije hoy. Hermanos míos, aquí el que no se pesque del Señor, no la va a hacer. Estamos en una, y el tema que he dado a ustedes en estos días, fuera de todo lo que hay que huir, huya de la infidelidad. Las cosas, hermanos, cuestan. Yo dije hoy en la radio a los que escucharon, Estados Unidos de América y nosotros también somos una sociedad acostumbrada a los hamburgers. Nadie en el día de hoy tiene paciencia para ir a buscar la carne, molerla, hacer los paris y luego ponerse a cocinarlo. Para que los muchachos vengan a comérselo, ¿verdad que no? Es más fácil ir a Burger King. Pararse, ni siquiera somos tan lazy que nos da pereza desmontarnos y entrar adentro. Amén. Vamos, nadie con dos dedos de frente entra adentro. Por eso le han puesto la ventanilla. Y usted va por la ventanilla, y compra. Y es tan flojo que ni siquiera del carro quiere bajarse a sentarse en la mesita. Emma tiene la bandeja dentro en la bolsa del asiento, y de ahí saca y se la pone a la pierna y se lo come ahí. Amén. Entonces, con esta mentalidad que tenemos, cualquier cosa que a usted y a mí nos cueste un poco de trabajo, es más fácil como abandonarlo para buscar algo mucho más fácil. Ya en el día de hoy ni los ladrones quieren robar cosas difíciles. La tendencia es que si usted se la pone muy poquito, el ladrón dice: Señor, reprenda al diablo, dice el ladrón. Me voy por lo más fácil. Todo el mundo quiere lo fácil. Amén. Pero la palabra del Señor nos habla que el cielo es para los valientes, para los que se esfuerzan, que el cielo es para gente que sabe por qué sirve a Cristo. Y el reino de los cielos se hace fuerte, violencia, y solamente los valientes, los violentos, los que tienen disposición, los arrebatan. Amén, gloria a Dios. El justo, dice la Biblia, vivirá por la fe. Y si se echa para atrás, si retrocede, no agradará mi alma. Bendito el nombre de Dios. Entonces, huya usted de la infidelidad. Persista y permanezca. De eso hemos estado hablando. Aquí tenemos algunos versículos. Yo le dije a usted que Dios nos ha prometido a nosotros grandes bendiciones. Por ahí yo le leí Mateo 24. ¿Se recuerda usted? Aquí, oiga lo que dice. Vamos a ver. Gloria a Dios. Mateo, ya esto se lo leí ya. Mateo 24, versículo 13. ¿Qué dice? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar, ¿verdad que sí? Ya eso se lo dije yo a usted, ya lo hablamos. Perseverancia. Colosenses, hablamos de la sabiduría y de ello hablamos de cómo. En fin, ok. Gálatas, vimos también que todo lo que habéis sido bautizado está ahí revestido de Cristo. Ya de eso también lo miramos nosotros, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, que no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. De eso hablamos. Ok. Ahora vámonos a Primera de Pedro, que es el versículo que nos toca hoy. Amén. Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 11. Amén. Ya lo tienen. Oiga bien, hasta ahora hemos dicho que nosotros podemos ser fieles porque Dios está con nosotros. Amén. Dios se ha comprometido con nosotros. Estamos revestidos de Cristo. Amén. Podemos perseverar. El Señor no nos va a mandar a esforzarnos si no nos va a ayudar. El Señor sabe que nosotros solos no podemos. Tenemos todo lo que necesitamos del Señor para hacerla. Ahora en el versículo 11, primera de Pedro 2, dice, lea. Dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Oiga bien, Pablo dice allí, les ruego a ustedes como extranjeros que son, como gente que andan de paso. Este es el problema. Que muchas veces nosotros somos infieles al Señor porque nosotros nos creemos que la tierra es nuestro reino y que aquí vamos a vivir para siempre. Amén. Nosotros aquí en la tierra somos aves de paso. Que por un tiempo, por algunos años, el Señor nos ha permitido vivir aquí. Para que le conozcamos, para que nos salvamos, para que Dios haga con nosotros su plan. Amén. Y nuestro andar aquí es abstención. Esa palabra a nadie le gusta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la obra de la carne es sabrosa. Yo le he dicho a usted muchísimas veces, si el beber aguardiente y tequila se le diera un corrientazo en la lengua cada vez que se bebiera una cosa de esa, usted no la bebiera. ¿Eh? Si cada vez que usted se echara una mentira, un cuento, hermanos míos, le pusieran chile en la boca, usted no lo hiciera. En otras palabras, el pecado genera placer. El pecado y las cosas del pecado, aunque luego envenena, aunque luego hay consecuencias funestas, entretiene y la gente lo disfruta. En el pecado la gente lo disfruta, se entretiene. Oiga bien, aquí se nos habla y se nos dice que somos, ¿qué cosa? Extranjeros. Dígale que está a su lado, eres extranjero. Oiga bien, cuando usted se considera extranjero en un lugar, algunos de ustedes dicen, yo soy extranjero aquí, pero no es cierto. Usted se considera, aunque no tenga papeles, más americano que los que están aquí. ¿Sabe por qué se considera? Porque usted no se quiere ir de aquí. Ahora, cuando usted se considera, si usted estuviera en Estados Unidos, pensando que solamente va a durar 10 años, número uno, no rentara un apartamento pagando $800, $1,000 mensuales. Usted viviera en un cuarto rentado. O en una trailita pequeñitita. Y ahí se la aguanta para economizar todo lo, hasta el último centavo. Porque usted dentro de 10 años se va. O el dinerito lo manda allá para que allá vayan fabricando la casa de dos pisos que usted quiere hacer. Le estoy poniendo este ejemplo. Amén. ¿Por qué? Porque usted dice, yo fui a Estados Unidos por 10 años. Yo aquí soy una ave de paso. Vine a aprovecharme del ambiente. Y a los 10 años, hay gente que es, la gran mayoría dice, voy por 10 años y se quedan para siempre. Aquí hay una hermana que vino por 6 meses, creo. Eran 4 meses. Y tiene ya 16 años con nosotros. ¿Cuánto? Yo no me recuerdo que era cada 6 meses que me dio yo. Y yo le dije, casi fue profecía. Si le dije, usted no va para ninguna parte, usted aquí se va a quedar con nosotros. No, yo no, vine por unos meses. Digo, ¿qué unos meses? Tiene 16 años ya. Aquí con nosotros, 16, 14 años ya con nosotros. Bueno, hay gente que le cambian los planes. Sus planes cambian. Pero hay gente que en verdad, ellos saben que es cierto. Y en verdad, a los 10 años, empacan y se regresan. Se consideran realmente extranjeros, peregrinos, aves de paso. Son gente que, por ejemplo, están aquí, no le importa la política, no le importa, a ellos le importa su trabajo, trabajar, meter hora extra, porque han venido a esforzarse 10 años o a pagar. Hay gente que viene aquí porque tiene deudas, a pagar sus deudas. Y terminado de pagar sus deudas, dice, ya cumplí mi propósito, me regreso. Quiero llevarlo a este estado mental. ¿Se entendió lo que quiero decir? ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes se ha identificado con esto? Amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en un sitio, pero dice, este no es mi sitio? O usted, por ejemplo, vamos a ponérselo de otra manera. Le dicen, ¿sabes qué? Te vienes conmigo para Carolina, para Nueva York, para Canadá. Pero es un trabajo que solamente va a ganar mucho. Pero es un trabajo de 3 meses, 90 días. Va a firmar el contrato y a los 90 días te regresas. Usted está allí, hace lo mejor que usted puede, pero usted no se acostumbra porque usted sabe que a los 90 días terminó su contrato y usted se regresa. Con esto en la mente lee versículo. ¿Qué dice? Sí, los que van a Irak, por ejemplo, exacto. Dice, amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrino, es decir, como gente que provisionalmente están en un lugar. Nosotros aquí somos gente que provisionalmente estamos aquí. Dígale que está a su lado. Somos extranjeros, somos peregrinos. ¿Cuál es la orden? Que se abstengan de los deseos de la carne. El que está trabajando temporalmente porque está pagando deuda en su país, no anda los viernes en la cantina, ¿verdad que no? No porque no le guste la bebida, sino porque sabe que eso lo necesita y él no vino a eso. Amén. El que está temporalmente aquí, quiere no solamente trabajar, si vino a trabajar por 5 años o 3 años, No meramente quiere trabajar 40 horas, quiere trabajar si pudiera 60. Es más, si se pudiera ahorrar la renta y vivir en el trabajo, lo hiciera. Amén. Y trabajar el doble, que le dé muchas horas. Si pudiera trabajar los 7 días, lo hace. Porque dijo, vengo a sacrificarme porque tengo un propósito. De la misma manera, tenemos nosotros que meternos entre ceja y ceja este asunto de la vida espiritual. Nosotros no estamos aquí para divertirnos. No venimos aquí para perder el tiempo. Cristo nos encontró, nos salvó, nos hizo embajadores, nos dio la ciudadanía del reino. Y este mundo no es nuestro hogar. Ahora el Señor dice, abstente de las cosas que distraen en este mundo y camina fijando dónde está tu morada. Iglesia, esto tiene que ver con la fidelidad. Bendito Dios, con la fidelidad nuestra. Gloria a Dios. ¿Fidelidad en qué cosas? Vamos a seguir mirando. Versículo 12. No les oigo. Manteniendo. ¿Cómo se es fiel? ¿Cómo nos mantenemos nosotros como peregrinos y extranjeros? Note que estos deseos carnales, dice aquí, batallan contra el alma. La carne, los deseos carnales, batallan contra la estabilidad mental nuestra. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ok. Note usted. Usted va a vivir en medio de gente que no va a servir a Dios. Amén. Si nosotros pudiéramos hacer de nuestro lugar de trabajo una iglesia, sería fantástico. O quizá habría más problemas. Bueno, quién sabe. Amén. Su vecindario no es una iglesia. Usted va a vivir en medio de gente pagana, de gente impía. Amén. Pero a usted se le demanda que tiene que mantener una buena manera de vivir. Tiene que mantenerse y dar ejemplo. Yo le he dicho a la gente de esta iglesia, si usted va a vivir como creyente, diga que viene aquí. Si va a vivir como impío, ni diga que me conoce. Ni diga que viene aquí porque daña a los hermanos, el testimonio de los hermanos que están por ahí. Qué terrible, hermano mío, que muchas veces hay gente que quizás ni me conoce a mí, ni me ha tratado. Pero muchas veces por el mal testimonio de alguno de ustedes, dice, oye, si así son todos los hermanos que van a la iglesia, ¿cómo es usted? ¿Cómo es la oveja también es el pastor? Oiga bien, si usted tiene una mala manera de vivir, usted es infiel. Y no meramente el testimonio de este local o esta iglesia local. Usted tiene el testimonio de Jesucristo. Usted se ha arropado con el nombre de Jesucristo. Le voy a explicar de una forma mejor. Por ejemplo, usted habla con cualquier judío y usted le dice a un judío, yo soy cristiano, se ofende. Y le voy a decir por qué los judíos se ofenden cuando alguien le dice. Ahora, cuando yo a los judíos con los cuales me he relacionado, le digo, espérate, es que ustedes le llaman cristiano a cualquier cosa. Y comienzo a decirle, un verdadero cristiano siempre amará al pueblo de Israel. Nuestro mejor amigo es judío. A quien nosotros seguimos, a Jesús de Nazaret, aunque ustedes los judíos le llaman impostor, pero era de la sangre de ustedes. Y cuando yo le digo la salvación, dice la Biblia, viene por los judíos. Nunca un verdadero cristiano aborrecerá a un judío. Y comienzo a decirle, se le abren los ojos, dice, perdóname. Es que yo lo juzgaba a ustedes por los católicos romanos. Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica romana hablaba peste. Yo recuerdo que en mi país, hermano, el antisemitismo entre los árabes y los católicos romanos, de ahí salió eso. Yo recuerdo en la tierra mía, si alguien escupía, alguien decía, no me escupa porque no soy judío. Eso, y eso lo aprendimos de los católicos romanos. ¿Cuántos escucharon esas expresiones? Y una serie de cosas racistas y antisemitas y anticosas horribles, horribles. Hitler se llamaba católico romano y mató 6 millones de judíos. Dije, no, si así son los cristianos. ¿Eh? En el tiempo de Hitler, el Papa Pío XII firmó el concordato con Adolfo Hitler y estaba coqueteando con Adolfo Hitler. Dice, es el testimonio de Cristo que mucha gente que no conocen a Cristo tiene. Entonces, en el barquito de cristianos, ellos dicen que son cristianos, y en el barquito de cristianos íbamos todos montados. Y pagan justo por pecador, ahí paga todo el mundo. ¿Se entendió lo que quiero decir? Amén. Si usted es cristiano, entonces usted tiene que vivir como cristiano. Amén. Usted lleva el nombre de Cristo. Usted tiene que comportarse como creyente. Usted tiene que ser fiel a su palabra. Usted tiene que ser fiel en sus negocios. Usted tiene que ser verdadero. Usted tiene que ser serio. Usted tiene que ser puntual. Usted tiene que ser una persona pulcra. Usted tiene que ser una persona honesta. Usted tiene que ser fiel en su matrimonio, fiel a sus hijos, fiel a la sociedad donde usted vive, con el testimonio de Jesucristo por delante. Amén. Vamos a leer lo que dice. Bendito el nombre de Dios. Yo sé que esto es durísimo para mucha gente. ¡Ay, qué duro es esto! Es lo normal. Yo aquí no le estoy pidiendo nada extraordinario. Lo que le estoy describiendo es un cristiano normal. Y si usted no es así, entonces usted es un anormal. Esto es un creyente. Ni siquiera, ¡ay, qué poderoso! ¡Qué santo! Eso es lo normal. Houston está lleno de iglesias anormales, ministros anormales y creyentes anormales. Y en el centro hay un montón de anormales también. Y yo me estoy normalizando. Yo apenas me estoy enderezando. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver, otra vez lea, que después de esta explicación tan bonita, va a entender el versículo. ¿Se da cuenta? Yo se lo explico, ¿eh? Y luego se lo leo y usted lo entiende tan clarito. ¿Eh? Sí. Después desde así, primero le doy la puñalada y luego le echo la anestesia de la Biblia. Para que se le está abriendo el cerebro, dice la hermana. Lea ahora, otra vez. ¡Ruego! Que como extranjeros y peregrinos se abstengan. Amén. Que le paren. Amén. Que se recojan de eso. Que se cubran de eso. Que no participen de eso. Que entiendan que es malo. Que entiendan que tiene que ser fiel a Dios. Que entiendan que tiene un compromiso con Dios. Que caminan diferente. Que no pueden vivir como la gente del mundo. Que somos diferentes. Y eso le va a generar persecución. Por eso te van a odiar. Te van a patear. Te van a querer matar. So be it. Nadie le toca. Si el Señor no se lo permite. Siga adelante. Dije, gloria a Dios. No le oigo. Manteniendo la buena manera de vivir entre los gentiles. Para que los que murmuran de ustedes, de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí lo que está diciendo es que el creyente que es fiel predica con el comportamiento. Se lo he dicho muchísimas veces. Antes de usted hablar, usted se calla la boca primero. Cierre el pico y viva. Yo le he dicho muchas veces, usted no entra con el pico para el frente. ¡Ay, yo soy cristiana! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Usted se calla la boca. Y cuando ya viva y tenga de ejemplo, y la gente comienza a notar y dice, esta persona es diferente. Y se van a acercar con usted y dice, ¿qué tienes tú que es diferente? Entonces van a inquirir por qué usted es así. Entonces usted tiene base para hablar. Pero mientras usted no viva, cállese la boca. Hable después que viva. Después que muestre. Yo le he enseñado a ustedes otras veces que el evangelio hay que modelarlo. Amén. Y le he enseñado la palabra del griego y todo lo que dice la Biblia, que para qué repetirlo. Amén. Usted se viste del evangelio. Esto es el evangelio. Así como yo modelo este saco, como usted modela su camisa, como usted modela su zapato, el evangelio usted se lo viste y lo vive. Y le demuestra a la gente cómo se vive. Pero si usted es parte del conflicto y vive como la gente del mundo, haciendo las cosas que la gente del mundo hace, con los deseos carnales de la gente del mundo, no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Dónde están los fieles aquí? ¿Cuántos van a ser fieles aquí? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2. No les oigo nada. Aquí nadie habla. Allá tienen. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Versículo 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya lo tienen. Ese amén está más chueco que el gancho donde yo cuelgo los zapatos. A ver, ya lo tienen. Digan amén y digan que sí, porque lo tienen allá. ¿Qué dice? Oiga, bien, oiga, antes de ustedes leer. Propóngase usted esta noche, dígale, Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a vivir el evangelio. Ayúdame a serte fiel. Huya de la infidelidad. Hay gente que dice, no, yo soy fiel porque voy al culto. Hermano, hasta el diablo va al culto y no le importa. Amén. La fidelidad no se mide meramente por eso. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 2? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Hay que poner atención, porque si usted no pone atención, se resbala y se cae. Deslizarse es darse el suelazo. ¡Pum! Y dar con la cabeza en el piso. Amén. El Señor puede guardarnos sin caída a nosotros. Y ahí dice de qué manera usted y yo podemos guardarnos sin caída. ¿Sabe cómo usted y yo podemos ser guardados sin caída? Poniendo atención y siendo diligente a las cosas que escuchamos. Amén. Usted se preocupa por practicarla. Amén. La palabra del Señor nos advierte. Hermanos míos, yo le he dicho a ustedes, se lo estoy diciendo, yo veo venir unas cosas horribles. Estaba escuchando esta tarde al jefe de Al Qaeda en Irán, en Irak. Y lo que estaba diciendo, dijo, bueno, nosotros ganamos en Estados Unidos, dijo. Eso dijeron hoy. Y luego dijo, y el yihad estará completado cuando nosotros explotemos la Casa Blanca. Ese es nuestro objetivo ahora. Hoy en Londres se descubrieron, dice que hay más de 30 complotos a nivel internacional, nacional e internacional, terrorismo, y tienen identificado a más de 1.500 gente implicada. Y estaba escuchando al secretario de Seguridad de Londres diciendo que entre los planes habían planes para atentados con armas nucleares y armas biológicas. Hermano, Eso viene. De que van a explotar una bomba atómica en cualquier momento en un lugar, eso viene. Eso, ¿por qué lo sabe, hermano? Porque la Biblia nos lo dice. Amén. Si usted te nota, de los caballos del Apocalipsis, hay un caballo por ahí amarillo, que del griego habla clorus. Clorus es el nombre del griego, que traducido clorus del griego es cloro en español. El cloro es una sustancia que es amarillo verdosa. Amén. Y eso es una sustancia química, nosotros sabemos. Ahí hay una profecía. De ese caballo significa un atentado o atentados con armas de destrucción masiva. Eso viene. Viene porque viene. Y ahí están. Ahí está. Amén. Yo estaba mirando. La droga no la va a parar nadie. ¿Por qué? Porque ahí en el Apocalipsis está profetizada las drogas narcóticas. Y si usted sabe un poquito de griego, aparece una palabra cuando dice, y los hombres no dejaron su hechicería. Que la palabra hechicería que aparece allí en español, si usted se va al griego, no dice brujería. Dice en el griego farmakaia. Y farmakaia del griego es fármaco, droga. La palabra droga aparece en Apocalipsis, farmakaia. De ahí viene la palabra farmacia, fármaco, que traducido es droga. Por eso la farmacia se le llama droguería también. Droga, farmakaia, farmacia. Ahí aparece. Dice, lo que dice es, la gente no dejaron de usar sus drogas, farmakaia, sus fármacos. Y no se arrepintieron. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 16. Hermano, este que está aquí sabe la vida. Y yo me siento a veces que estoy hablando en un desierto de gente. Y dale, y dale, y dale. Y se cansa uno. Y dale, y dale, y dale. ¿Habrá alguien aquí que entienda? ¿Habrá alguien aquí que le entre? Que más o menos ponga y diga, Señor mío. No podemos. Aquí hay mucha gente que están durmiendo un sueño, en un letargo. Le voy a decir a ustedes, que a los recién casados y la gente que está noviando y que se quiere casar, cásese, gloria a Dios. Sí, sí, sí, sí, hermana, cásese. Ya se case, claro. Cuando le toque con un buen cristiano. Yo la caso con un buen cristiano. Con un buen cristiano. Con un buen cristiano. Dije con un buen. Dije no con un payaso, con un buen. Ok. Entonces el que se quiera casar, cásese. Pero no permita usted que el noviazgo, o el estar noviando, le desconecte. Yo he tenido gente aquí en esta iglesia. Oigan esto. Oye esto, muchachos. Y no sé a quién le va a caer. Pero si a alguien le cae la piedra, aprovechela. Hermanos míos, que inmediatamente se casan, pues el marido y la mujer, esos son sus dioses. Y el centro de su vida es el matrimonio ahora. Cristo en el último lugar. Hemos tenido el caso, hermano, de gente. Olvídese. Yo, aquí en esta iglesia hemos tenido varios casos de gente 5 años sin tener hijos. Pastor, le por un hijo. Ay, pastor, quiero un hijo. Ay, y viene Dios y pum, le da el hijo. Hermano, llegando el hijo, se olvida de Dios. Ahora la atención es el hijo. El trabajo para mantener el hijo. Para comprarle los pampers al hijo, porque muchos pampers que usan los muchachitos en el día de hoy. Y de gracia que por lo menos tiene pampers. En el tiempo mío, hermano, eran unos trapos que había que irse al río a lavarlo. Y dándole golpe a una piedra. ¿De qué se ríen? ¿Es cierto? ¿No se acuerdan? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? unos trapos que ya ni el cloro lo ponía blanco. Estaban amarillos. No se preocupe, que yo le voy a recordar su rancho siempre, para que sepa de dónde Dios lo sacó y glorifique y exalte al Señor. ¿A cuánto le pusieron pampers de trapo aquí? Levante la mano. Ustedes dan cuenta, yo tengo razón. Otra vez, levante la mano. ¿Cuánto usaron pampers de trapo aquí? Algunos ni alguno era toalla lo que le ponían, pobrecito. Sí, y después habían unos clips. ¿Se recuerdan unos clips? ¡Clac! Pero antes, eso ya era moderno. Si no, eran unos ganchos con una puya. Que la madre, si se descuidaba, daba una puñalada al muchacho que lo mataba. ¿Se recuerdan ustedes? Se le llamaban imperdible, chambra, qué sé yo, cuántas cosas le llamaban. Y agarraba al muchacho. Con dos cosas aquí amarrado. Y cuando ese muchacho se le soltaba el estomaguito, pobre madre, sí, ay Dios mío. Bueno, mejor me callo con esas para no ofender a cuatro. ¿De qué estás hablando? De pañales. De los que se distraen por estar pensando en Pampers. Oiga bien. No dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Estaba diciendo que hay gente, se casan y tienen un hijo. Para usted encontrarlo en la iglesia, hermano. Pero no se preocupe. Que el día viene. Oiga bien. Lo que usted haga en preparación para el Señor. Usted se está preparando. Amén. Eso va a pagar con intereses el día de su angustia. Gloria a Dios. Hoy que estamos en relativa paz. Usted está comiendo. Amén. Se está nutriendo para el día de la lucha y el día de la prueba. Vienen días horribles, hermanos míos. Gloria a Dios. Yo lo veo venir. Yo sé. Porque entiendo lo que la Biblia dice. Yo sé lo que viene. Tenemos que estar preparados. Y quiera Dios que Cristo venga antes. Porque si Cristo se tarda. La Biblia dice que si aquellos días no fuesen acortados, la gente no la haría. ¿Qué será? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted cree, hermano, que con todas las cosas que yo he flojado por esta lengua en todos estos años, a mí no me tienen fichado? ¿Usted cree que no hay récord de todas las cosas que yo he dicho? Y yo estoy bien consciente de lo que he dicho y de lo que he predicado. Yo sé lo que he dicho. Yo sé lo que he predicado. ¿Cree usted que si Cristo no viene antes, cuando lleguen aquellos días, esos récords, si el Señor no nos ayuda, no van a salir? ¿Cree usted que si Estados Unidos cae en manos de los musulmanes, este que está aquí sería el primero que perdería la cabeza por algunos mensajes que yo he predicado ahí arriba? Yo sé lo que está pasando. Ha llegado la hora, hermanos míos, de nosotros meternos con el Señor. Adorarle, glorificarle, vivir para Él, la familia unirse. Amén, padre con los hijos, hijos, estar bien consciente, sin nosotros, oiga esto, sin nosotros estar en una actitud de miedo ni de terror, porque el Señor nos libra del miedo y nos libra del temor. Estamos libres de eso. Amén. Pero no estamos en la amaquita de la ignorancia. Conocemos las escrituras. Leemos y entendemos los tiempos. Yo estaba mirando con todo lo que ha pasado en estos días. Y no me voy a meter a describir cosas políticas, no es mi punto. Pero yo estaba mirando y yo dije, esto es cierto, que esto no lo para nadie. Amén. Hoy dije en la radio, en esta sociedad de McDonald's y Burger King que nosotros tenemos, de comida rápida, y hacer todas las cosas rápidas, y todo lo queremos ahora, ¿quién va a tener paciencia para soportar? Y yo le dije, aquellas gente, aman la muerte, no aman la vida. Yo lo dije, yo tengo ahí, hermano, hay algunas cosas que yo le voy a enseñar a ustedes. Yo no voy a decir cuándo se las voy a enseñar. Hay algunas cosas por ahí. Esa gente, ellos en su propia palabra, nosotros amamos la muerte. Jesús dice, Jesús es el dador de la vida. Usted que ama la vida, y aquí en Estados Unidos de América, la gente le gusta la buena vida. No ama solamente la vida, le gusta la buena vida. Alguien que le guste la buena vida se va a sacrificar. Aquella gente que ama la muerte, están buscando una oportunidad para morir. Están mirando el contraste. Estamos en una sociedad cómoda, de gente cómoda. Las iglesias, si no le pone aire acondicionado, no le pone nodrizas que cuiden a los niños, a los hermanos hay que tratarlo con terciopelo, con flores. Pastores que como con pedicure, le dan pedicure, le dan maquillaje de evangelio a los hermanos. Al pecador dice, olvídate de este, es un error, todos cometemos errores, pero Dios nos ama con nuestros errores. Y no le van a decir, es como cuando usted tiene un tacote y le dan, ay, tacotito, pasándole la mano, ay, se va a sanar hasta que no le mete el bisturí y le aprieta y lo podrido sale. Lo necrótico sale y sale sangre viva. No puede comenzar el proceso de restauración. Vienen tiempos, hermanos míos. Mire, la iglesia, yo les voy a decir esto. La iglesia comenzó con fuego, victoria y sangre. La iglesia comenzó con sangre y el primero que la derramó fue Cristo. Y después de Cristo, por siglos, mucha gente ha derramado su sangre por causa del evangelio. La iglesia terminará también en fuego, victoria y sangre. Estamos mirando, Dios mío, siento algo, yo tengo que decir algunas cosas. Acaba de pasar una situación aquí en la ciudad donde andaban brincando en bicicleta para la gloria del Señor, ¿se recuerdan? Patinando para la gloria del Señor y una serie de cosas. Esas mismas personas fueron a China. En China, oiga bien, en China, los pastores los están matando. En China ahorita. La iglesia que no ha querido firmar con el gobierno para ser controlado por el gobierno, los que tienen que predicar, los están encerrando, los están matando ahorita. Pena de muerte. Esta misma persona que acaba de venir a la ciudad de Houston, coqueteando con el gobierno de China, diciéndole a la gente, no, pónganse al lado del gobierno. La misma persona que aquí estuvo. Coqueteando con Roma. Esa es la vertiente. ¿Se recuerdan que yo le dije, aquí nadie va para ninguna parte? Y si usted se fue para allá, se fue escondido, se fue en desobediencia. Pero yo le dije la verdad a ustedes, le dije las cosas. Hermanos míos, estas son las cosas que están en el mundo. Ese es el evangelio del mundo. Eso es el evangelio. Ustedes están mirando lo que es el evangelio de la Odisea. Eso que usted, que le acabo de explicar, es la iglesia de la Odisea. Hermanos, diga, deme una muestra de la iglesia de la Odisea. Se le estoy presentando. Aquí en Houston tenemos iglesias de la Odisea. Y se la estoy presentando. Ahí están. Ahí están. Amén. Cantantes impíos. Cristianos que cantan con los impíos. Situaciones. Eso es la iglesia de la Odisea. Rico, poderoso, con dinero. Pero con un mensaje torcido y un mensaje vendido. Amén. A mí me dijeron una vez, si tú moderara tu mensaje y no predicara tan fuerte y fuera más abierto a ideas, tú fueras el líder de esta ciudad. Y le dije, si ese es el precio que tengo que pagar, prefiero liderar pulgas y garrapatas. Pero ese precio yo no lo voy a pagar. Porque este mensaje no está ni a la venta. Este mensaje ni se corrompe ni se vende. Y este mensaje costó muy caro. Costó la sangre de Jesucristo. Y le ha costado la sangre a muchos mártires que han muerto y están muriendo todavía al día de hoy por causa del evangelio. ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. No me avergüenzo de este. Es bendito el nombre del Señor. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, iglesia, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra para probar los que moran en la tierra. Gloria a Dios. Y a usted Dios le dice, si guarda la palabra de la paciencia del Señor, el Señor es capaz de guardarle y librarle de la que viene, porque de que viene, viene algo. Iglesia, no es tiempo de jugar. Por tanto, es necesario que con diligencia pongamos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, oiga esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí todavía me andan preguntando, hermano, ¿se pierde la salvación? Tiene, hermano, yo tengo añales en la radio. Ya son 18, casi 20 años, no sé, yo creo que son como 20 años, 18, 20 años en la radio, qué sé yo. Ah, y ahí vamos. Primero comenzamos semanalmente el programa, luego diario. Bueno, ahí vamos. ¿Cuántas preguntas no habremos nosotros respondido en tantos años? Y todavía hay gente que sigue con la misma onda. Hermano, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Ya lo que me ha deseado decirle, yo no sé, agarra el versículo y léelo. Y lo que el Espíritu Santo te diga. A ver, lea usted. ¿Qué le dice el Espíritu Santo cuando usted lee ese versículo? A ver, léalo. A ver, la pregunta es, hermano, ¿se pierde la salvación? Lea versículo 3. No les oigo. El que descuida la salvación no tiene escapatoria. La única forma de escaparnos es cuidando lo que Dios nos ha dado. Tenemos el evangelio, y la llave para abrir las promesas del evangelio es la fe en Jesucristo. Amén. si nosotros no usamos la llave que es la fe en Jesucristo, o si el evangelio que nos ha sido entregado lo descartamos, ¿cómo vamos a escapar? Gloria a Dios. No hay otro camino. He escuchado gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo, dicen muchos por ahí, que Jesucristo es el único camino. Están tronados. No hay otro camino al cielo. No hay otro camino al Padre. No hay otro camino a Dios. Jesucristo es el camino. Ahora bien, no meramente con decir yo creo en Jesucristo. El diablo cree en Cristo. ¿Qué dice ahí la Biblia? Los demonios que estaban en el endemoniado gadareno, cuando vino Jesús a Gadara, dice que vino el gadareno endemoniado y los demonios hicieron que se postrara. Y los demonios dijeron, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Y los demonios saben que Jesús tiene poder. Mire, tienen más fe que muchos evangélicos. Porque por ahí andan diciendo muchos que Jesús no es el Hijo de Dios. Tienen más fe que muchos que andan en el judaísmo, que dicen que el Mesías, que Jesús no puede ser el Hijo de Dios, que el Mesías no es el Hijo de Dios, que Dios no tiene hijo. Oiga bien, los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué experiencia demoníaca tienen! Se llama conocimiento diabólico. Ellos saben que Jesús es el Hijo. ¡Oh, qué inteligencia! Y luego dijeron, ha venido acá para atormentarnos. ¡Wow! No solamente saben que es Hijo de Dios, sino que tiene poder para atormentar los demonios. ¡Wow! ¡Qué inteligencia diabólica tienen los diablos! Oye esto, saben que es Hijo de Dios y que tiene poder para atormentarlos a ellos. Y otra cosa que ellos saben, esto se lo estoy diciendo de memoria, pero usted lo puede leer ahí en la Biblia. Ha venido para acá para atormentarnos antes de tiempo. Tercer conocimiento diabólico. Ellos saben que llegará un tiempo donde Jesús tendrá que obrar contra ellos. ¡Wow! ¡Men! ¡Qué capacidad! Ahora, ese conocimiento diabólico lo salva a ellos. Así que no me venga usted con esa onda. Hermano, yo sé que Jesús es mi Señor. ¿Y qué? Los demonios también saben que Jesús es Señor. Y el diablo mismo se doblará ante Él. Porque toda rodilla se ha de doblar. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que el que usted diga, yo sé que Jesús es el Señor. El diablo también lo sabe. Al que diga, hermano, yo sé que viene el juicio final. ¿De qué le vale servir a eso? Si usted no sabe, ¿de qué le vale saber todo esto? Si no se va a escapar de la ira que viene. Bendito el nombre de Dios. Me gocé, hermanos míos. En este día me llamó a la radio un hermano. Me dijo, hermano, yo doy gracias a Dios por diálogo pastoral. Dice, porque me abrió los ojos. Yo estaba en la iglesia creyendo que era salvo. Dice, yo vivía en pecado porque no me había casado nunca con mi mujer. Y le dije, bueno, una vez me llamó y le dije, mira, te vale que te cases, pero corriendo. Porque si Cristo viene esta noche y te pesca como está, adiós. No importa que haya durado 200 años en la iglesia, se pierde. Un montón de gente están perdidas dentro de la iglesia. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Y qué hago? Digo, si el pastor no le da tiempo a casarme, digo, mira, aunque sea de emergencia, vete a la corte y haz algo. De emergencia, aunque sea como si fuera McDonald's, va por la ventanilla. Haz algo. Pero no puedes seguir viviendo así. Yo he predicado y he dicho de esto, hermano, y ha costado que un montón de gente. Aquí, hermano mío, si aquí se hubiera quedado todo el que aquí viene, olvídese, ni el estadio, ni el Astrodome para meter toda la gente que ha pasado por aquí. Y aquí hay alguna gente que dice, hermano, ¿Y por qué aquí viene gente? ¿Por qué aquí viene mucha gente y no se queda? Y me hacen la pregunta como diciendo, revísese porque usted es malo. Yo entiendo. Como la iglesia está muy mal, porque la gente viene y no se queda. Sí, me lo hacen. ¿Cómo qué está pasando en la iglesia? Le dije, una vez alguien me preguntó eso, le dije, después que se lea Mateo capítulo 13 y lo entienda, entonces viene y me hace la misma pregunta. No volvió a hacérmela. No sé si leyó Mateo 13, pero yo le voy a decir lo que dice. De 100% de gente que se le siembra el evangelio, ¿qué por ciento de cada 100 gente, qué por ciento da fruto? De cada 100 gente, oiga bien, no meramente que visitaron la iglesia, oiga esto, porque hasta el diablo visita la iglesia. Cualquiera pasa por la iglesia. De 100 gente que se les sembró la palabra, en una palabra que recibieron la palabra, que se les sembró la 100, se les sembró la palabra, que se le cultivó, que se le cuidó. De esas 100, en otra palabra, si 100 pasaron por la iglesia, 25 se les sembró, se les cultivó. Pero de eso, solamente el 25% es buena tierra. De gracias a Dios que usted es buena tierra y no está dentro del otro grupo. ¿Cuántos son buena tierra aquí? ¿Cuántos se atreven a decir que son buena tierra? Ahora bien, usted es buena tierra, no deje que el zacate le crezca y no deje que el diablo siembre cizaña alrededor suyo, ni entierre piedra otra vez para endurecer el corazón, que ya, bendito el nombre de Dios, ni permita que raíz de amargura. ¿Sabe cuáles son las piedras? Cuando un terreno comienza a apedrearse otra vez, cuando usted permite que raíces de amargura. No me miren así. Cuando usted permite que raíces de amargura le amargue, haga lo que es justo, haga lo que usted tiene que hacer, conforme la palabra de Dios, sin amargarse. Si usted permite que raíces de amargura le envenenen el espíritu, ahí comienza la piedra. Y la semilla no avanza, su crecimiento se queda. Alguien me preguntó hoy, hermano, ¿la gente apostata de a machetazos rapidísimo o es por etapa? Y si usted oye el programa, yo le contesté a esa persona. ¿Usted no oye el programa? Usted se está casi perdida, hermano. No se crea. Estaba alimentando el perrito chihuahua que ya estaba. Pues parece que era danés. Parece toro ya. Ok, oigan bien. La gente apostata de la fe. Usted no se levanta en la mañana lleno del Espíritu Santo y hablando en lengua. Y a los 5 minutos dice, Cristo, yo te niego, me voy al mundo. Es un proceso. Usted poco a poco se va descuidando. Por ejemplo, aquí algunos de ustedes están en camino a la apostasía. No adoran como adoraban. Amén. Son turistas en la iglesia. Tienen hasta cara de turista. ¿Entiende? Entonces, ahí viene el enfriamiento. Ahora, muchas de las cosas que trae ese enfriamiento son los procesos y las luchas de la vida. Amén. Usted va a ser, va a tener que luchar. No todas las cosas le van a salir bien a usted. Muchas cosas le van a salir mal. Vas a tener que pelear. Vas a tener que luchar. Pero usted no puede permitir que absolutamente nada de eso se arraigue en su corazón. Si lo permite, hermano, ahí está la raíz. Y esa raíz va a generar que peñucones nazcan ahí adentro. Y la tierra que era buen terreno para el evangelio se convierte en tierra árida y en tierra seca. La palabra entra y no se da. ¿Todavía estamos? Amén. Y si usted permite eso, ¿cómo va a escapar? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. me estoy dando a entender con usted esta noche. Oiga lo que dice. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dicha salvación, primero fue anunciada por el Señor. Y luego nos fue confirmada por los que oyeron. Oiga bien, Jesús mismo bajó y nos anunció la salvación. Gloria a Dios. Dios, oiga esto. Dios no, el Antiguo Testamento fue dado a través de ángeles y a través de profetas. La ley, Dios la dio, pero a través de ángeles. Y fue firme porque era palabra que venía de Dios. Acuérdense que la palabra ángel significa mensajero. Ángelos, mensajero. Dios usaba ángeles para proclamar, para dar mensaje. Y utilizó su Espíritu Santo y utilizó profetas. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, utilizó profetas. Pero su evangelio, gloria a Dios. Dios mismo se hizo hombre y se hizo predicador de su propio evangelio. Wow. El máximo mensaje lo dio el mismo Jesús. Y dice que predicó el evangelio del reino. E iba predicando, es decir, proclamando, e iba enseñando. Jesús hizo dos cosas. Yo creo en las dos cosas. Jesús enseñaba y Jesús predicaba. Todo pastor tiene que enseñar y tiene que predicar. Enseñaba y predicaba. Y también sanaba. Y hacía otras cosas. Pero proclamó el evangelio del reino. Ahora bien, nosotros tenemos muchísimos mensajes que el Señor predicó. Tenemos de primera mano el sermón del monte, mensaje que el Señor predicó. Tenemos el discurso del monte de los olivos, mensaje que el Señor predicó. Tenemos el discurso del aposento alto, mensaje que el Señor predicó. Tenemos las parábolas todas y la explicación, cosas que el Señor enseñó. Y el Señor habló, y ahí están los evangelios de todo lo que dijo. Si usted tiene su Biblia con letras coloradas, con letras rojas, todos los rojos que aparece en la Biblia fue lo que Jesús proclamó y dijo. Y ahí está de primera mano, y el Señor lo explicó. Y luego dice, sí, oye bien. Si la palabra dicha por los profetas y por los ángeles en el Antiguo Testamento fue palabra que por venir de Dios fue valedera, no cayó a tierra ninguna, y cualquier transgresión contra esas palabras según la ley le costaba la muerte al que la transgredía, ¿cuánto más este evangelio que Dios mismo a través de Jesucristo vino personalmente a proclamarlo? Pongámoslo de esta manera. Me estoy dando a entender, iglesia. Ya lo estoy mirando a ustedes, muchachos. Ya me están asustados. Lo miré y dije, ya viene contra nosotros. Mire, yo miro a los jóvenes y hacen así. No le voy a decir nada, nada más. Atícenle, atícenle. Oiga bien, vamos a ponerlo de este. Vamos a ponerlo de esta manera. Dijo la hermana Nancy Ramírez, ahora que vino. Dice, yo quiero saber de quién fue la idea de poner a los jóvenes enfrente. Dice, miré a los jóvenes enfrente. Dice, y dije, aquí está Paulina Ramírez. Paulina se llama la mamá de... Sí, cuando nosotros fuimos a Colombia, yo vi la mamá de la hermana Nancy, cómo se movía y predicaba y caminaba. Dijo mi esposa, tú ves, tú y la hermana Paulina son igualitos. Dice, ¿sabes qué? Dice, el uno para el otro. Dice, está igualito. Dice, como pastor. Dice, ella puede ser la copastora tuya. Y cuando viene la hermana Nancy aquí, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que la hermana Paulina puede pastorear aquí también. Qué bueno que haya gente fiel a la palabra. Ahora bien, se lo voy a poner de esta manera. Oiga esto. ¿Se imagina usted? Imagínese el personaje más importante que jamás haya en la tierra para usted. Bueno, fuera de lo espiritual. Yo sé que es Jesús, pero fuera de lo espiritual. Si entiendo, vamos a espiritualizar todas las cosas. Vamos a ver, aquí en la tierra, fuera de Dios, y fuera del cielo, y fuera de Dios. Alguien que usted... ¿Quién? ¿Quién? Ya ve el otro, Jesús. Yo sé que Jesús es importante para todos nosotros. Pero además de Jesús, ¿quién? Ponga usted, porque no le voy a poner palabra en su boca. ¿Se imagina usted que... Vaya a ver, usted que ama tanto a su papá y a su mamá, un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen en gran estima a su papá o a su mamá? Ok. Ahora supóngase que, vamos a poner solo bien difícil. Su papá vive en la Argentina y usted vive en Estados Unidos. Se lo voy a poner más difícil. Este muchachito andarín, ¿de quién será? Ok. Otra cosa es, su papá vive en Argentina. Vamos a ponerle que tiene 90 años. Pero todavía no termina allí la cosa. Está enfermo, muy enfermo. Está en silla de ruedas. Y usted tiene 25 años aquí sin papeles. Y no puede ir para allá a verlo. Y su papá dice, ¿sabes qué? Yo me voy a morir en cualquier momento, pero yo quiero ver a mi hijo, a mi hija, antes de yo morirme. Está en silla de ruedas. Se puede morir en el viaje. Y decide hacer un vuelo que dura 12 horas sin parar de Argentina acá. En un avión. Para venir hasta acá a verle. Yo puedo estar seguro que usted, si no tiene cámara, compraría cámara. Tiene 25 años que no le mira. Compraría cámara. Grabaría toda la conversación. Todo lo que se diga, la foto, todo. Porque usted quiere, usted sabe que es la última vez que lo va a mirar. Y usted quiere tener plasmado todos los recuerdos habidos y por haber. De ese. Usted quiere como frisar en la historia esa semana, ese mes. Nos estamos entendiendo. Al mes su papá se regresa a su país. Y usted sabe, en ese aeropuerto ese día usted llora. Y usted sabe que desde que ese señor entre en ese avión, usted nunca más lo volverá a ver. Dramático lo que le puse, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo en lo espiritual para que entiendan esto. Dios, a través de sus ángeles, mandaba enviados. Mandaba profetas y nos hablaba, y las palabras quedaron registradas. Pero en última instancia dijo: yo mismo voy a ir y personalmente voy a ir a hablarles. Ahora yo quiero que usted le imagine, si fue duro lo que le dije, yo sé que para muchos de ustedes le puse muchos recuerdos, vi ojos que se le pusieron lagrimosos, le puse recuerdos, sorry. No fue mi intención. Pero quiero llevarlo a un punto en el nivel espiritual. ¿Se entendió esto? Quiero llevarlo a este punto. Si fue grande y fuerte lo que yo le dije de su papá o de ese familiar tan querido, ¿se imagina usted a Dios mismo? Yo no puedo, yo lo leo y lo entiendo. Pero en la profundidad de lo que esto significa, yo no puedo comprender esto. Le digo, yo lo entiendo, yo sé que Dios vino, se encarnó, bajo todo el mundo lo sabe y lo conoce. Pero la magnitud de lo que esto significa, yo creo que poca gente en verdad lo entiende. Número uno, porque usted no ha estado en el cielo, aquí nadie ha estado en el cielo. Y el que me diga, yo me soñé con el sueño, se soñó con el cielo, pero usted no fue allá, no miró todos los detalles. Tenemos toda la eternidad en el cielo para comprender la magnitud de lo que el cielo significa. ¿Me sigue? Cada día vamos a estar entendiendo, conociendo, en un conocimiento perfecto. Nadie sabe lo que es esto. A mí, por eso es incomprendible el usted entender que Dios mismo, la magnitud, lo que significa esto. ¿Sabe cuándo usted va a entender realmente la profundidad del amor de Dios? cuando usted lo mire y lo conozca personalmente, cara a cara, y mire la hermosura, la grandeza, la gloria, el cielo, lo que le es que usted va a entender, va a decir: Dios, pero mío, pero yo, miserable garrapato allá abajo, pulgo, pulgón allá abajo, ¿cómo tú te desprendiste para ir a buscarme? No lo entiendo. El amor de Dios es inexplicable. Ahora usted, que quizás está, menosprecia la salvación de Dios, menosprecia algunas cosas, no le pone cuidado. ¿Se imagina usted que Dios dejó su trono de gloria y vino a la tierra por usted? Y vino personalmente a enseñar. Y tenemos registrada la palabra no de un ángel, porque sí tenemos palabras de muchos ángeles registradas en la Biblia, y palabras de profeta, que es palabra de Dios, pero que fue enviada por mensajero. Ahora, el mensajero principal es el mismo Jesús, Dios, que se hace carne y viene y personalmente se hace predicador. Y estaba, ¿qué? Me permite un poco de locura, de estas locuras mías. Le voy a enseñar algo. Mire la grandeza. Ahí ando en una discusión. Y alguien me preguntó una vez: hermano, ¿qué idioma hablaba Jesús? A mí me han preguntado de todo, hasta del mal que me voy a morir me han preguntado. Bueno, yo sé que usted no es tan curioso, pero se lo voy a decir a usted. Usted no me ha preguntado. Mire, Jesús hablaba arameo. Jesús hablaba hebreo. Jesús hablaba griego. Jesús hablaba griego, hebreo, no, latino. ¿Cómo yo lo sé? Agárrese, porque esto tampoco lo he escuchado nunca. Esto es la primera vez que usted va a escuchar esto, porque usted no me había preguntado. Pero ya lo voy a decir. Amén. Jesús hablaba arameo. ¿Por qué yo sé que Jesús hablaba arameo? Porque utilizó muchas palabras en arameo. Y parece ser que el arameo se hablaba bastante. El arameo es el idioma semítico, era un idioma del norte, se usaba en el imperio Asiria, se usó bastante el arameo, y también los babilonios usaban el arameo. Es uno de los idiomas semíticos. Ahora bien, el arameo, ¿por qué? Porque bueno, cuando iba a resucitar a la muchachita que murió, dijo: Talita Kumi, que significa en arameo: niña, a ti te digo, levántate. Cuando lo crucificaron, dijo: Eli, Eli, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me he abandonado?, en arameo. Ahora, Jesús hablaba hebreo. ¿Por qué yo sé que Jesús hablaba hebreo? Le voy a decir que esto, quizá nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sé. ¿Por qué hablaba Jesús hebreo? En primer lugar, porque a la edad de 12 años estaba discutiendo la ley con los doctos en el templo. Y para usted discutir ley con los doctos, tenía que saber hebreo. Note usted que la gente del vulgo no sabía hebreo. Muchas de las versiones estaban traducidas al arameo y estaban traducidas al griego. Ahora, Jesús hablaba griego. ¿Cómo yo sé que Jesús hablaba griego? Porque habló con Pilato. Y Pilatos, aunque hablaba latín, pero el griego era el idioma común, Pilato no iba a hablar con un prisionero en el idioma del pueblo. Ahora, le estoy diciendo todo esto. ¿Se imagina usted tener a Jesús de predicador? Porque también yo sé que Jesús hablaba griego y hablaba hebreo. Acuérdese, allá en la sinagoga, cuando le dieron el rollo de la ley, la ley estaba escrita en hebreo y Jesús leyó. ¿Sabe? ¿Quién le enseñó? Él es Dios. Era su propia palabra. Se la sabía. Bueno, ok, esa ustedes no me la preguntaron, yo se la dije gratis. Ok, ahora bien, oiga esto. Oiga esto. Oiga esto, muchacho. Jesús de predicador vino personalmente a predicar. Enseñó. Dios mismo vino y le dejó el mensaje. Y esto es lo que, si usted, de todo lo que yo he dicho en este día, en este, se le olvidó todo lo que yo he dicho hasta ahora y se recordó de esto último, ganó la noche. Jesús vino y dejó el mensaje. Ahora lea este versículo, con esto nos quedamos, ya nos vamos porque se fue la hora hace rato. Dígale que está a su lado con un pellizco amoroso o un coscorrón romántico. Dígale, ¿cómo va a escaparte tú si descuida? Dígase usted mismo así, con el dedo entre el pecho. ¡Bum! ¡Bum! Así como cuando usted era católico, que sabe eso, está acaso en el pecho. ¡Bum! ¡Mea culpa! ¡Mi culpa! Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Dígalo en latín. ¡Mea culpa! ¡Mea culpa! Ok. Dígale, ya se pegó en el pecho. ¿Qué le dijo el corazón? Le dolió. ¿Cómo me voy a escapar si me hago descuidado de una salvación tan grande? Aquí hay mucha gente que se anda descuidado. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Mire que dice el Señor con ese grande, por Jesús. Nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, confirmada por los apóstoles que primera mano oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. Oiga bien, prodigios, señales y diversos milagros. Y repartimiento del Espíritu Santo. Espíritu Santo, señales, prodigios y milagros. Para confirmar que el testimonio de los apóstoles era genuino y era real. Y que estaban en verdad predicando la palabra del Señor. Y si la descuidamos, ¿cómo vamos a escaparnos? Gloria a Dios. Hay más, hermano, que decir, pero no tengo más tiempo. Así que lo dejamos ahí. To be continued. Pónganse de pie, hermanos míos. Voy a pedirle a la hermana Marta que pase. El llamado aquí está. Yo sé que, hermano, usted ha escuchado. ¿Cuánto entendieron el mensaje hoy? Amén. En lo que la hermana Marta va pasando, usted viene al altar. Y lo último quizás sea lo que se le va a quedar. Pero ahí está el mensaje grabado que puede escuchar todo lo que yo he dicho. Pero, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos, si nos descuidamos, si descuidamos una salvación tan grande? Dígale, Señor, yo no quiero descuidar tu salvación. Pase al altar, vamos a orar unos minutos. Hay tiempo para orar. Gloria a Dios. Hacer una pregunta: si hubiese alguien aquí entre nosotros que no ha recibido a Jesucristo en su corazón y quiere hacerlo en esta noche, hoy es el día para hacerlo, la noche para recibirlo. Aleluya, puede levantar su mano si usted ya le recibió.